Capítulo séptimo de Cuentos de las orillas del Rin, de Emil Erckmann y Alexandre Chatrian, traducido por Cecilio Navarro. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Víctor Villarraza. El cabalista Hans Weiland. Nuestro profesor de metafísica, Hans Weiland, era lo que los cabalistas llaman un arquetipo. Alto, delgado, de tez plomiza, de cabellos rojos, de nariz aguileña, de ojos verdosos, de labios irónicos sombreados por un largo mostacho a la prusiana. A todos nos maravillaba con las evoluciones de su lógica, con la hilación de sus argumentos, con sus sátiras burlonas y aceradas que le eran tan peculiares como las espinas a la zarza. A pesar de todas las tradiciones universitarias, este original llevaba habitualmente un gran sombrero adornado con una pluma de gallo, una levita a lo Brandeburgo, pantalones muy amplios y botas húsares con espuelas de plata, lo que le daba un aire bastante belicoso. Ahora bien, una mañana, Hans Weiland, que me quería mucho y solía llamarme, guiñando extrañamente los ojos, el hijo del dios azul, entró en mi habitación y me dijo: «Cristian, vengo a prevenirte que busques otro profesor de metafísica, pues salgo dentro de una hora para París». «¿Para París? ¿Qué tiene usted que hacer en París?» «Argumentar, discutir, ergotar», contestó, encogiéndose de hombros. «Pues, para eso lo mismo da quedarse aquí». «No, se preparan grandes cosas. Y por otra parte tengo excelentes razones para...». Y yendo a entreabrir la puerta para ver si alguien oía, volvió y me dijo al oído: «Has de saber que esta mañana le he metido al mayor Krantz 3 codos de hierro en el vientre». «¿Usted?» «Yo». «Pardieu». Figúrate que ese animal había llevado su audacia hasta sostenerme ayer, en plena cervecería Gambrinus, que el alma es cosa de pura imaginación. Naturalmente le rompí un vaso en la cabeza, y a consecuencia de esto, hemos ido esta mañana a la orilla del río, donde le he servido un argumento materialista de primera fuerza». Yo lo miré asombrado. Después de un instante de silencio le dije: «¿Y por eso os vais a París?» «Sí. He cobrado mi trimestre hace 3 o 4 días, y con este dinero tengo bastante para el viaje. Pero no puedo perder tiempo. Bien conoces el rigor de las leyes sobre el duelo. Lo menos que podría sucederme sería pasar 2 o 3 años preso. Y prefiero poner pies en polvorosa». Weiland me contaba estas cosas sentado al borde de mi mesa y jugueteando con un cigarro que tenía entre sus delgados dedos. Me dio luego algunos pormenores sobre su encuentro con el mayor Krantz y acabó por decirme que iba a pedirme mi pasaporte para el extranjero, sabiendo que había hecho recientemente un viaje a Francia. «Cierto que tengo 8 o 10 años más que tú», me dijo al terminar, «pero los dos somos muy flacos y muy rojos, y aún nos parecemos más quitándome el bigote». «Señor Weiland», le contesté, «quisiera poder prestar a usted el servicio que me pide, pero me es imposible por ser contrario a mis principios filosóficos. Mi pasaporte está en la gaveta de mi mesa, al lado de La razón pura, de Kant. Voy a darme un paseo por la Plaza de las Acacias». está bien», me contestó. «Comprendo tus escrúpulos, Cristian. Escrúpulos que te honran. Lo reconozco, por más que no participe yo de ellos. Abracémonos, y yo me encargo de lo demás». Algunas horas después, toda la ciudad supo con estupor que el profesor de matemáticas había dado muerte en desafío al mayor Krantz. La policía se puso al punto en persecución del homicida y registró escrupulosamente su habitación en la calle de Alouettes, pero todas sus pesquisas fueron inútiles. Enterraron al mayor con los honores de ordenanza, y por espacio de 6 semanas no se habló de otra cosa en las cercanías. Después, todo entró poco a poco en el orden normal. Unos 15 meses después de este extraño suceso, mi digno tío, el prosector Zacarías, me envió a París a concluir mis estudios. El buen señor deseaba verme sucederle en su alta posición, y nada omitía por hacer de mí, como él decía, una antorcha de la ciencia. Y salí para la capital de Francia a fines de octubre de 1831. A la orilla izquierda del Sena, entre el Panteón, el Valle de Gracia y el Jardín Botánico, se extiende un cuartel casi solitario. Sus casas son altas y viejas, sus calles angostas, sus habitantes haraposos. Cuando ocurre extraviarse en esta dirección, se detienen las gentes en las calles a observar a uno. Otros se asoman a la puerta de sus casas, otros sacan la cabeza por las ventanas, miran con expresión de codicia, y estas miradas penetran hasta el fondo de los bolsillos. Al extremo de este cuartel, en la calle de Copeau, se alza una casa estrecha, aislada, entre antiguas tapias de cerca, por encima de las cuales se extienden las negras ramas de algunos olmos centenarios. Al pie de esta casa se abre una puerta baja arqueada. Por encima de la puerta alumbra de noche una linterna, colgada de una pértiga de hierro. Por encima de la linterna, tres ventanas con sucios vidrios reflejan en la sombra. Más arriba, otras tres. Y así hasta el sexto piso. Allí, en casa de la viuda del señor Gentí, ex brigadier de la Guardia Real, hice llevar mi maleta y mis libros, con la recomendación del decano Van den Bosch, que se acordaba haber visitado la susodicha casa en tiempo del imperio. Todavía me estremezco al recordar los tristes días que pasé en aquella detestable casa, sentado en invierno a mi chimenea que daba más humo que calor, abatido, malo, asediado continuamente por la señora Gentí, que me explotaba con una rapacidad increíble. Recordaré siempre que después de 6 meses de bruma, de lluvia, de fango, de nieve, una mañana que hizo un poco de sol y entré en el jardín botánico y vi las primeras hojas de sus botones, tuve que sentarme y llorar como un niño. Tenía, sin embargo, 22 años, pero pensaba en los verdes abetos del Schwarzwald y oía a las jóvenes de mi país cantar con voz alegre «Trariro». Rariro. El estío viene otra vez. Y yo estaba en París. Yo no veía el sol. Y me sentía solo, abandonado en la ciudad inmensa. Mi corazón se desbordaba y no pude resistir. Aquel poco verdor me había conmovido hasta lo más hondo de mis entrañas. ¿Es tan dulce llorar pensando en la patria? Después de algunos instantes de flaqueza, volví a mi casa, animado de esperanza, y puse manos a la obra con valor. Un nuevo impulso de juventud y de vida había acelerado los movimientos de mi corazón. «Si mi tío Zacarías pudiera verme ahora», decía yo interiormente, «estaría orgulloso de mí». Pero aquí se enlaza un acontecimiento terrible, misterioso, cuyo recuerdo me consterna y trastorna aún todas mis ideas filosóficas. 100 veces he querido explicármelo sin haber podido conseguirlo. Enfrente de mi ventana, al otro lado de la calle, entre 2 altos y viejos edificios, había un solar donde crecían malas hierbas en abundancia. Sobre la tapia que por delante lo cerraba, había un anuncio que decía «Terreno en venta». 425 metros. Dará razón Monsieur Tirago, notario, etc. Un barril viejo recibía las aguas de los canales de la vecindad y la hacía correr a la hierba. Millares de átomos con alas gaseosas, mosquitos, efímeros y otros insectos pululaban en aquel verdadero pantano. Y cuando por casualidad caía un rayo de sol en él, se veía producirse allí la vida como un polvo de oro. 2 ranas enormes sacaban del fango su chata cabeza, arrastrando sus filandriosas patas entre las lentejas acuáticas y devorando insectos a millares. Finalmente, en el fondo de la cloaca se alzaba un sotechado de maderas viejas y húmedas, a donde un gato rojizo iba a cazar gorriones. A menudo había contemplado yo aquel rincón del mundo con una especie de terror. Todo vive, todo pulula, todo se devora, me había dicho muchas veces. ¿Cuál es la fuente de ese raudal inagotable de existencias, desde el átomo que bulle en un rayo de sol hasta la estrella perdida en las profundidades del infinito? ¿Qué principio podría explicarnos esa prodigalidad sin límites, incesante, eterna, de causa primera? Y con la frente entre las manos, me hundía en los abismos de lo desconocido. Una noche de junio, a cosa de las 11, pensando yo de esta manera, puesto de codos a mi ventana, me pareció que una sombra se deslizaba a raíz de la pared, que se abría luego una puerta, y que alguien pasaba el yerbasal y se metía en el sotechado. Todo esto pasaba a la sombra de las casas inmediatas, y podía ser muy bien una ilusión de mis sentidos. Pero al día siguiente, a las 5 de la mañana, habiéndome asomado a la ventana, vi, en efecto, un hombre que avanzaba desde el fondo del cobertizo y con los brazos cruzados se ponía a observarme a mí también. Era un hombre tan alto, tan flaco y tan derrotado que no dudé fuera un bandido, oculto allí de día para sustraerse a los ojos de la justicia y suelto de noche para ir a desvalijar y aún asesinar a las gentes honradas. Pero imaginad mi estupor cuando, quitándose el abollado sombrero, me saludó aquel miserable con toda esta gallardía. «Cristián, buenos días». Como me quedara yo inmóvil y con la boca abierta, cruzó el cercado, abrió la puerta y se adelantó por la desierta calle. Solo entonces observé que llevaba en la mano un gran garrote y, por todas sus apariencias, sentía repugnancia en sostener con él conversación. ¿De dónde ni cómo podía conocerme a mí semejante hombre? ¿Para qué me quería tampoco? Llegado que hube enfrente de mi ventana, levantó sus largos brazos en ademán patético y me dijo: «Baja, Cristián, baja para darte un abrazo». Bien se comprende que no me di mucha prisa en corresponder a su invitación. Entonces se echó a reír, mostrándome unos dientes blanquísimos al través de su gran mostacho ceniciento. Después de reírse, repuso: «No te acuerdas ya de tu profesor de metafísica. Será menester que Hans Weiland te enseñe el pasaporte». «¿Hans Weiland? ¿Es posible? Con esas mejillas sumidas, con esos ojos hundidos, con esos miserables harapos». Sin embargo, después de una observación más prolija, hube de reconocerlo, con un sentimiento de piedad inexplicable. «¿Cómo? ¿Es usted mi querido profesor?». «Yo mismo. Baja, baja, y hablaremos largamente». No vacilé ya en bajar. La señora Gentí no se había levantado aún. Corrí el cerrojo yo mismo, y mi antiguo maestro de metafísica me abrazó con efusión. «¡Ah, mi querido maestro!», exclamé arrasados de lágrimas los ojos. «¿En qué situación se encuentra usted?». «Bah, tengo salud, que es lo esencial». «Suba usted a mi habitación y cambiará usted de ropa». «¿Para qué? Estoy muy bien así». «¿Acaso tenga usted apetito?». «Ninguno, Cristián, ninguno. He comido durante algún tiempo en casa de Flicotó cabezas de conejo y patas de volátiles, especie de noviciado que me imponía la diosa hambre. Hoy están hechas mis pruebas y mi atrofiado estómago no es ya más que un mito. Ya no me pide nada, sabiendo de antemano que sus reclamaciones habían de ser inútiles. Yo no como ya. Fumo cuando tengo tabaco, que no lo tengo casi nunca. Y me encuentro bien. El viejo fakir de Eliora me tendría envidia». Yo lo miré con expresión de duda. «¿Te admiras de esto?», añadió. «Pues has de saber que la iniciación en los misterios de Mitras nos impone estas ligeras pruebas antes de investirnos de un poder formidable». Hablando así, me arrastraba hacia el jardín botánico, cuya reja acababa de abrir, y al vernos llegar, el centinela hubo de extrañar tanto la fisonomía de mi pobre maestro que hizo ademán de prohibirnos la entrada. Pero Hans Wieland ni siquiera echó de ver este ademán y continuó tranquilamente su camino. El jardín estaba aún solitario. Al pasar por delante de la jaula de las serpientes, me la indicó Hans con la punta de su garrote diciendo: «Bellos animalitos, Cristian. Siempre he sentido predilección por este género de reptiles, que no se dejan pisar la cola sin morder». Volviendo luego a la derecha, me precedió en el laberinto que sube al cedro del Líbano. «Detengámonos aquí, al pie de este árbol». «No, subamos hasta el mirador, donde hay mejores vistas. Gusto yo tanto de ver a París y respirar el fresco, que suelo pasar muchas horas en este observatorio». «Y esto es lo que me retiene en tu distrito, Cristian. ¿Qué quieres? Cada uno tiene sus debilidades». Llegamos a la linterna, y Hans Wieland había tomado asiento en una de las dos grandes piedras fósiles que están apoyadas contra la colina. Yo permanecí de pie delante de él. «Y bien, Cristian, ¿qué haces ahora?», me preguntó. «¿Te divierte aún la metafísica?». «No mucho». «Bien lo sospechaba, bien lo sospechaba. Hay quien se atiene a la forma y se cree idealista, porque el bello ideal está en la forma. Hay quien habla de sustancia, pues para él la sustancia es una idea primordial, Cristian. La sustancia, una idea primordial. ¡Qué barbaridad!». Después de una risotada continuó el profesor: «El más fuerte es un mozo que no carece de mérito. Se ha creado un sistema burgués con retazos recogidos a derecha e izquierda como se confecciona un traje de polichinela. Así, los franceses, que son muy fuertes en metafísica, lo han denominado el moderno ratón». Y el antiguo profesor soltó otra carcajada. Poniéndose otra vez serio de súbito, añadió: «¡Ah! Pobre Cristian, ¿qué ha sido de las grandes escuelas de Alberto el Grande, de Raimundo Lulio, de Rogerio Bacon, de Arnaldo de Villanueva, de Paracelso? ¿Qué ha sido del microcosmos? ¿Qué han venido a ser los tres principios, intelectual, celestial y elemental? ¿Qué las aplicaciones de Patricio Fricás, de Coclés, de Andrés Cornu, de Goglenio, de Juan de Hagen, de Moldenaes, de Savonarola y tantos otros? ¿Y los curiosos experimentos de Glaser, de Lesage, de Le Vigoró?». «Pero, mi querido maestro», exclamé, «esos son envenenadores». «¿Envenenadores?». «Sin duda». «Son los mayores astrólogos de los tiempos modernos, los únicos herederos de la cábala. Los verdaderos, los únicos envenenadores, son todos esos charlatanes que tienen escuelas de sofisma y de ignorancia. ¿No sabes que todos los secretos de la cábala comienzan a tener sus aplicaciones? La presión del vapor, el principio de la electricidad, las descomposiciones químicas, todos estos admirables descubrimientos, ¿a quién han de atribuirse sino a los astrólogos? ¿Qué han descubierto nuestros psicólogos, nuestros metafísicos, que sea verdadero, aplicable, práctico, para tratar de ignorantes a los demás y darse ellos por sabios? Pero dejemos esto, porque me exalto». Y su semblante, impasible hasta entonces, tomó una expresión de ferocidad salvaje. «Es preciso que partas, Cristian», me dijo luego bruscamente. «Es preciso que vuelvas a tu vinga». «¿Por qué?». «Porque se acerca la hora de la venganza». «¿Qué venganza?». «La mía». «¿De quién quiere usted tomar venganza?». «De todo el mundo». «Se han burlado de mí. Han escupido a Maha Devi. La han rechazado de las escuelas. Me han tratado de loco, de visionario. Se ha renegado del dios azul para adorar al dios amarillo. Pues bien, ¡ay de esta raza de sensualistas! ¡Ay de ellos!». Y levantándose, abarcó la inmensa ciudad con una mirada y sonrió. Algunos barcos bajaban lentamente el Sena. El jardín verdeaba. Los carros de arrastre, los cargamentos de vino, las cargas de legumbres, los bueyes, los carneros, los puercos, levantaban el polvo del camino en las profundidades del horizonte. La ciudad zumbaba como una colmena. Nunca se había ofrecido a mis ojos espectáculo más espléndido y grandioso. —¡París! —exclamó Vineland con amarga ironía—, la ciudad antigua y sublime. París, ciudad ideal, sentimental, abre tus inmensas mandíbulas. Ve cómo vienen de todos los puntos del horizonte, líquidos y sólidos, para renovar tus espíritus animales. Come, bebe, canta, y no te cures de lo demás. Francia entera se desangra para mantenerte. Esa gran nación, añadió, enardeciéndose, trabaja desde por la mañana hasta la noche para hacerle agradable la vida. ¿Qué te falta, París? Te envía sus vinos generosos, sus rebaños, las primicias de las cuatro estaciones, sus mujeres radiantes de belleza y juventud, sus hombres más audaces, y solo te pide, en cambio, revoluciones y periódicos. París, centro de las luces, de la civilización, etc. París, tierra prometida del paradoxo, Jerusalén celestial de los filisteos, Sodoma intelectual, metrópoli del sensualismo y trono del dios amarillo. Enorgullécete de tus destinos. Si toses, tiembla el sol. Si te mueves, se estremece el mundo. Si bostezas, se duerme Europa. ¿Qué es el espíritu en parangón de la fuerza material encarnada? Nada. Tú arrastras los poderes invisibles y aún te burlas de ellos. Pero, ay, espera, espera. Un hijo de Maha Devi y de la diosa Kali te van a dar una lección de metafísica. Así se expresaba el profesor Hans Vineland. Por mí, no dudaba que la miseria le había secado el cerebro. ¿Qué podía hacer un pobre diablo sin hogar ni camisa contra la poderosa ciudad de París? Después de estas amenazas, se tranquilizó de repente, y viendo a algunos paseantes subir el laberinto, me hizo una seña para que lo siguiera y salimos del jardín. —Cristian —me dijo por el camino—, voy a pedirte un favor. Estoy siempre dispuesto a servir a usted. Ya conoces mi albergue. Allí te lo diré todo. Pero es preciso que me prometas con palabra de honor seguir mis órdenes exactamente. —A una condición. —¡Oh! —exclamó, adivinando mi pensamiento. —No temas. Esto no puede afectar tu conciencia. —Entonces se lo prometo a usted, desde luego. —Basta. Llegamos a la cerca, abrió el profesor la puerta y entramos. Difícil me sería expresar el sentimiento de horror que brotó en mi alma cuando, después de haber cruzado el hierbazal de la guarida, descubrí, bajo el sotechado, una multitud de huesos amontonados en un sombrío rincón. Hubiera querido huir, pero Vineland me observaba. —¡Siéntate! —me dijo con acento imperioso, indicándome una gruesa piedra entre los pilares que sostenían la tablazón del techo, y tuve que obedecer. Sacándose él entonces del bolsillo una pipa de barro, la llenó de no sé qué sustancia amarillusca y se puso a aspirarla lentamente, sentado enfrente de mí con el garrote entre las piernas. —Cristian —me dijo—, escúchame bien. Para que puedas llenar mis intenciones, es indispensable que te explique uno de nuestros misterios. Y con los ojos sombríos, la frente arrugada y los labios apretados, calló un momento. Después repuso con acento sordo. Es menester que conozcas uno de los misterios de Mitras. Lo que hay más extraño en el mundo es que una de las mitades del globo esté en plena luz y la otra en las tinieblas. de lo que resulta que la mitad de los seres animados duerme mientras la otra mitad vela. Ahora bien, la naturaleza, que no hace nada inútil, la naturaleza, que lo simplifica todo y sabe obtener así la variedad infinita en la unidad absoluta, la naturaleza, que ha hecho que todo ser viviente permanezca dormido la mitad del tiempo, ha decidido, por lo mismo, que una sola alma baste para dos cuerpos. Esta alma se traslada de uno a otro hemisferio con la rapidez del pensamiento y desarrolla alternativamente dos existencias. Mientras el alma está en los antípodas, el ser duerme. Sus facultades divagan, la materia descansa. Cuando vuelve el alma a tomar la dirección de los órganos, al punto el ser se despierta. La materia está obligada a obedecer al espíritu. No tengo necesidad de decirte más. Esto no entra en tus asignaturas de filosofía, porque sabido es que tus profesores son muy sabios sin comprender nada. Pero esto te explicará las extrañas ideas que a menudo asedian tu cabeza, la singularidad de tus sueños, el conocimiento intuitivo de los mundos que jamás has visto y mil fenómenos de esta especie. Lo que llaman catalepsias, desmayos, éxtasis, lucidez magnética, en una palabra, el conjunto de fenómenos del sueño, bajo todas sus formas, emana de la misma ley. ¿Me has comprendido, Cristian? Muy bien. Es un gran descubrimiento. Es el menor de los misterios de Mitras, repuso con extraña sonrisa. Es el primer grado de iniciación. Pero escucha las consecuencias del principio en lo que me concierne. El alma que me anima a mí pertenece igualmente a uno de los sectarios de Mahadevi, que habita al pie del monte Abushi, en la provincia de Sirohi, en la frontera meridional del Huntpur. Es un agorapanti, célebre por sus austeridades, sus asesinatos y su santidad. Es, como yo, iniciado de tercer grado. Y cuando él duerme, velo yo. Y cuando vela él, yo duermo. ¿Me has comprendido? Sí, contesté, estremeciéndome. Pues bien, oye lo que quiero. Es preciso que mi alma permanezca 2 días consecutivos en Disa, en la caverna de la diosa Kali. Así lo quiero. Y con este objeto, mi cuerpo debe quedar inerte. Lo que estoy fumando es opio. Y ya lo ves, se me caen ya los párpados de sueño. Muy luego me abandonará mi alma. Si por casualidad me despertara antes del tiempo prefijado, óyelo bien. Me darás al momento esta otra dosis de opio. No te exijo más. Pero recuerda que me lo has prometido por tu honor. ¡Ay de ti si te olvidaras! Y sin concluir su fatídica amenaza, cayó en un profundo sopor. Tendí su cuerpo con la cabeza a la sombra y los pies en la hierba. Su respiración, alternativamente rápida y lenta, me estremecía profundamente. Y el misterio que aquel hombre acababa de revelarme, la certidumbre de que su alma había salvado espacios inmensos en menos de un segundo, me inspiraban una especie de terror. Misterioso también, como si todo ese mundo desconocido se hubiera abierto a mis ojos. Me sentía palidecer, mis dedos se agitaban y se estremecían sin que lo determinara mi voluntad. El fluido vital me impregnaba hasta los cabellos. Añadida a esto, el calor del mediodía concentrado entre aquellas viejas viviendas, las emanaciones pútridas de los charcos inmediatos, el ronco canto de las 2 ranas que sacaban la cabeza entre el verdoso fango, el inmenso zumbar de los insectos que rebullían por todas partes. Y comprenderéis las siniestras impresiones que hasta la noche se sucedieron en mi espíritu. A veces miraba la pálida cara de Vineland, cubierta de sudor, y no sé qué espanto súbito me sobrecogía. Parecíame ser cómplice de un crimen espantable, y a pesar de mi promesa, más de una vez sacudí el cuerpo del durmiente, que permanecía inerte o se inclinaba en otro sentido. Su respiración solía tomar acentos extraños, y se escapaba silbando como una burla diabólica. Durante aquellas largas horas hube de pensar yo también en los misterios de Mithras, y entendía que el primer grado de iniciación debía comprender la vida animal, el segundo la esencia y las funciones del alma, y el tercero la divinidad. Pero ¿qué hombre podía tener la audacia de fijar su mirada en la fuerza increada y el orgullo de explicarla? Pasaba el tiempo en estas meditaciones, y solo a la entrada de la noche, cuando el reloj de San Esteban del Monte dio las 8, subía a mi habitación a tomar algunas horas de reposo. No dudaba ya entonces que el sueño letárgico de Hans Vineland siguiera tranquilamente su curso hasta el día siguiente. En efecto, el día siguiente, a las 6 de la mañana, bajé a verlo y lo encontré en la misma actitud, y aún me pareció regularizada su respiración. ¿Qué más he de deciros, mis queridos amigos? Aquel día y la noche siguiente pasaron en los mismos pensamientos y ansiedades que la víspera. Al terminar el segundo día, a las 6 de la tarde, sintiéndome muy quebrantado de fatiga y necesidad, corrí al claustro de San Benito a tomar algún alimento, permaneciendo allí hasta las 7. Al volver por la calle de Clodoveo, me pareció de repente que me seguían, y mirando atrás, me sorprendí de no ver a nadie. Aunque la tarde caía, un calor sofocante envolvía a la silenciosa ciudad. Ni una puerta abierta aspiraba el primer frescor de la noche, ni un transeúnte había en las calles, ni un movimiento, ni un rumor revelaba la vida en el vasto cuartel del jardín botánico. Apresuré el paso, y muy luego estuve a la puerta de la cerca, que abrí sin hacer ruido, y ya iba a cruzar el lodazal, cuando Hans Vineland, más pálido que un muerto, vino a mi encuentro y me dijo con afán: «¡Huye, Cristian! ¡Huye y ponte en salvo!» Y me empujaba con ambas manos. Su rostro contraído, sus ojos vidriosos, el temblor de sus labios revelaban grandísimo terror. Fui literalmente echado a la calle. «¡Huye, Cristian! ¡Huye y ponte en salvo!» repetía Vineland con ansiedad creciente. Al vernos, la viuda Gentí acudió a la puerta y comenzó a dar gritos, creyendo sin duda que Hans iba a robarme. Pero rechazándola él con el codo, prorrumpió en una carcajada diabólica. Exclamó. «La vieja pagará por ti. Pero no pierdas tiempo, Cristián. El monstruo está ya en la calle. Lo siento acercarse». Subí a mi habitación como si el espectro de la muerte me persiguiera. Hans Vineland subía detrás de mí, excitándome siempre a huir para salvarme. «¡Por Dios!», exclamé cayendo sobre una butaca. «¿Qué hay? Todo esto es horrible». «Ay», contestó fríamente Hans, «que yo vengo de muy lejos. 6000 leguas en 2 días. Vengo de orillas del Ganges, Cristián, y traigo de allá un excelente compañero. Escucha, escucha lo que pasa afuera». Apliqué entonces el oído y oí que un gran gentío bajaba la calle de Copó corriendo y clamando. Mis ojos se encontraron con los de Vineland. Una alegría infernal los iluminaba. «Es el cólera azul», dijo en voz baja. «El terrible cólera azul». Luego, animándose de repente, «Desde las cimas del monte Abullí», exclamó, «por encima de los verdes penachos de las palmeras, de los granados y tamarindos, en el fondo de la garganta por donde se arrastra el viejo Ganges, lo he visto flotar lentamente sobre un cadáver entre los buitres carniceros. Le he hecho una seña y ha venido. ¡Míralo ya en acción! ¡Míralo! Una especie de fascinación me hizo mirar a la calle. Un hombre del pueblo, con las espaldas desnudas y los cabellos desgreñados, llevaba corriendo a una mujer con la cabeza caída, los brazos y piernas colgando. Cuando pasó por debajo de mi ventana, seguida de gran número de personas, observé que el rostro de aquella infeliz tenía tintes azuladas. Era joven todavía. El cólera acababa de atacarla. Me volví estremecido de pies a cabeza. Hans Weiland había desaparecido. Aquel mismo día, sin perder tiempo en arreglar mi maleta ni tener la precaución de tomar el dinero necesario, corrí a las mensajerías, calle de Nuestra Señora de las Victorias. Una diligencia se disponía a partir para Estrasburgo. Subí a ella como un náufrago se agarra a la tabla de salvación y muy luego partimos. Todos reían y cantaban, porque nadie sabía aún la invasión del cólera en Francia. De relevo en relevo me asomaba yo a la ventanilla del coche y preguntaba, ¿no está aquí el cólera? Todos se reían de mi pregunta. Este joven está loco, decían mis compañeros de viaje, inconscientes del peligro, y seguían riendo y cantando alegremente. Pero cuando 3 días después tuve el gusto de abrazar a mi tío Zacarías y le conté, lleno de terror, tan extraños acontecimientos, me escuchó gravemente y me dijo, «Has hecho bien, querido Cristián. Has hecho muy bien en venirte. Mira el diario. 1,200 personas han perecido ya en París. Es una cosa espantable». Fin del capítulo 7.